sé que cumplirá el Señor. Sé que tus ojos siempre atentos permanecen en mí. Sensibles para oír mi clamor, puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana, siempre estás cerca y no distante, nunca has cambiado. Mas la